Bueno, tuvimos unos problemas, pero volvimos porque por suerte los pudimos solucionar. Estábamos hablando con Anita Grafiña y bueno, se La cortó. psicopedagoga, gracias a nuestros o sea, queridos. trabaja en el gabinete psicopedagógico Claro. central. Bueno, ¿y qué nos contó básicamente? Que bueno, que el bullying es una cosa escolar, que. Que decir, acoso, maltrato, Y que que se también. daba también mucho en las redes sociales. Claro, Que claro. lo facilita mucho. O sea, eso ya viene a ser el ciberbullying. Claro, ahora se está dando mucho eso, Claro. Twitter, Facebook. Claro. Bueno, ahora vamos, Facu, no sé si querés Ah, sí, he visto una película que se llama Shattered Silence, traducción en español, Silencio Roto, que bueno, trata mucho el tema del bullying y bueno, y las consecuencias que te trae. Una chica que la atormentan por unas fotos incorrectas que subió, o sea, bueno, incorrectas, digamos. Tiene fotos locas. Y bueno, y la persiguen hasta que, bueno, esta chica no puede más y se termina suicidando. Pero No tenía que contar el ese es el no, final. ese, Ah, por ese las es dudas. el inicio. Le estaba por decir, no contar el final. No, no, no. Bueno, resulta que deja muchas enseñanzas y está muy bueno que la vean. Trata muy bien el tema este. Bueno, Shattered Silence, no sé. Vean la Bueno, película. vean la peli, por favor. Ah. Vamos Bueno, a Bren. volver a decir la consigna para que la puedan responder y las vías de comunicación, ¿les parece? Claro. ¿Cómo crees que podría se podría combatir el bullying? A ver las vías de comunicación. Bueno, los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. Y nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-46-26-13 o 154-16-20-24. Y también tenemos nuestro mail que es centralaire@gmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Central Aire y en Twitter @centralaire. Buenísimo. Bueno, así que esperamos que contesten. Bueno, estamos acá con el Face abierto y el Twitter también para que puedan contestar. Y bueno, Bueno, no, dale, ahora viene la segunda ¿querés parte del programa, decir? que es, bueno, los chicos, una parte de Contramano nos viene a cantar unas canciones y para que podamos conversar con ellos. ¿Se quieren presentar? Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Mariano Suárez. Y yo soy Facundo Flores. ¿De qué curso son? Yo soy de quinto CN1 y Cuarto Facu de Sociales. CN1. Bueno, nos cuentan un poco de la banda, aunque hayan venido todos, a ver cómo se Sí, formaron. igual los chicos, o sea, se tenían que quedar a estudiar. Nicolás Mana son de quinto K y Mariano Padín también, quinto K. Se tenían que quedar a estudiar, así que bueno, les mandamos un saludo. Son dos músicos, o sea, sin ellos no sé cómo estamos acá. Así que bueno, le mandamos un saludo y qué sé yo, esto es para ustedes. Bueno, y esperen, ¿cómo se formaron? Más que nada surgió un ingreso de Central, así que eso está bueno contarlo también. Un día de ingreso dijimos, bueno, nos juntemos a tocar, qué sé yo, qué podemos hacer, vos, Mariano, Nico. Sí, bueno, ellos eran amigos de chico. Bueno, juntemos a tocar y qué sé yo, salió una zapada un día a la noche, entré a una juntada a comer algo, a juntarse con unos amigos. Lo conocí a él, a Facundo, que bueno, es amigo también de chico de ellos, desde muy chico. Y se sumó al tiempo, o sea, dijimos, bueno, hagamos una banda, ¿cómo podemos hacer? El nombre salió como se lo pueden esperar, o sea, viendo un cartel muy, muy tonto, o sea, caminando por la calle, no sé quién era. El Mariano y el Nicolás. El Mariano y el Nico, bueno, caminando, le pongamos Contramano a la banda, listo, dale. Salió Contramano. Y salió Contramano. Y bueno, desde hace un año y algo, Moneda, que estamos, que venimos, así que nada, avanzando de a poco. Bueno, ¿y qué influencias tienen? Internacional serían básicamente los Red Hot, una de nuestras, los Red Hot Chili Peppers, porque lo que tocamos es sobre todo una mezcla de funk y rock. Y bueno, creo que los cuatro de la banda nos gustan mucho los Red Hot Chili Peppers y también tenemos influencia del rock. Y ahora más que nada, bueno, me puse a escuchar bandas de reggae, esas cosas que todavía no las metemos en las canciones, pero de a poco capaz que entran. Bueno, es una mezcla también de idiomas, inglés, Sí, español. por ahí. Estamos buscando Si todavía. podemos que entre bien un idioma en inglés, Joya. Sí, no, todavía no saben la rima. ¿Tienen algún sitio o tenemos el grupo Facebook. El Facebook? Una algo página así? En el Facebook, Contramán. Contramán, sí, con el logo sale. Bueno. O sea, que el que los quiera buscar los puede... Los puede encontrar. ¿Van así a fiesta o...? Sí, tocamos en cumpleaños de 15, en bares. Ahora hemos estado, tuvimos también en un concurso a nivel nacional, Maravillosa Música, que se hizo en septiembre, ¿no? Si me equivoco, del año pasado. Sí. Tuvimos ahí, digamos, de clasificar para estar tocando con La Mancha de Roland. Bueno. Así que, bueno, él se llevó la firma de la guitarra de La Mancha de Roland, que la tiene acá. ¿En serio? Ah, con razón. Parece que no, pero sí. Hay fotos. Hay fotos que lo demuestran. Buenísimo. Sí, yo veo un grabate, ¿qué será eso? O sea, hay una foto con el cantante y la guitarra. No, y nos hicimos amigos también de los del concurso que organizaban, así que... Todo bien, pues, buenísimo. Bueno, ¿qué tienen pensado tocar, preparar? Primero empezar con un cover de Soja, Soldiers of the Army. Se llama Decide Your Gun. Que bueno, para eso traje el ukulele y bueno, la guitarrita. Y guitarra, Gloria. Y después seguir con uno o dos temas nuestros. Lo que ustedes digan, está bien. Ustedes nos dirán cuándo. Sí, bueno, toquen y vemos de acuerdo al horario si entramos o no entramos. Bueno, cuando ustedes digan. Los escuchamos. Ya. No. Thank you. ¿Tienen temas propios, chicos? Sí. Se me van. Tenemos alrededor de 8 temas propios. 8, 9. Sí, ¿y ahí, son en inglés así o...? No, todo en castellano. No, ya lo han tocado frente a público todavía. Sí, aquí, sí, sí. La mayoría sí. Sí, pero empezamos bueno, en realidad tocando un cumpleaños del 15, sobre todo covers. Y después, bueno, empezaron a salir letras, sacamos los temas y tocamos covers y hay temas nuestros. Y ahora directamente estamos tocando temas nuestros. Buenísimo. La idea es grabar algo que suene para poder llevarlo a algún museo, algún lugar. ¿Nos dijeron en qué museo era? ¿El de ciencia? No, el que está enfrente del parque. El que está enfrente del parque, no sé cuál es. El de arte. No, museo, nada que ver. El de bellas artes, el nuevo. Sí, claro, el nuevo. Sí, no, o sea, llevamos el demo y ya podemos tocar. Muy bueno, sí. Pero hay que... Tienen un mini auditorio en el... Sí, se escucha muy bueno. Está muy bueno eso. ¿Y cantan en inglés porque les gusta o solo porque...? Esta canción la ensayamos recién, antes de que me agarrara el dedo con la puerta. Bueno, para los que no me ven, me agarraba el dedo con la puerta por el viento del clima de San Juan. Se y se me han machucado los dos dedos, bueno. Así que... Pero igual sigue tocando. Claro, se le... Y las nada, dijimos, bueno, vamos a tocar otra cosa porque si no siempre tocamos lo mismo y bueno. Trajimos este tema más o menos para hacer, así que... Buenísimo, pero ¿saben inglés de...? O sea, que él sabe más que yo. Estuviste... Bueno, él estuvo yendo al colegio inglés, ya de chico, así que... Yo también voy al colegio inglés. Eso es una coincidencia. No, bueno, no, no al instituto, sino a la escuela. Fuiste a la escuela, ah, claro, sí, no, yo era al instituto. Bueno, tenemos un comentario, un justo mordoqueo. Mardoqueo. Dice, sí. Paco, te estamos escuchando, muy bueno. Sí, es un conocido. Está ahí, está ahí. Y no sé si alguno quiere preguntar algo más a los chicos antes que toquen el otro tema. No sé, ¿qué pueden preguntar? Pregunten algo. Ya que estamos. Ey, ¿no tienen club de fans o algo? Algunos que le hayan dicho, ustedes son los de Contramano, se los no tienen acá. Sí, la Brenda es grupo nuestro. Es oficial. No, sobre todo chicos del Central, por lo que, bueno, los cuatro de la banda. Bueno, cinco. Los cinco, porque ahora está sumando también un amigo nuestro, Javier Pérez, Central. Compañero mío, quinto CN1, así que está sumando los teclados, así que... Ahora, de a poco cinco. Que vaya pero bien. Sí, sobre todo el Central, porque bueno, somos los cinco del Central y un saludo, Javi, nos movemos por ahí. Claro, vamos. Bueno, ¿van a tocar otro tema? Lo que quieran. Lo que más me gusta el ukelele, es lo mejor. Ukelele rocks. Bueno, el tema se llama Abuela. Thank you. cielo que alcanzar. Poco vas a dejar. No es fácil descartar cuando hay mucho por volar. Volar es fácil. Contaron de los demos y qué tienen ganas de hacer ahora. Ahora, yo siempre tuve un sueño, o sea, bastante tonto, digamos, aspiración, que sería tonto, o sea, ir en el colectivo, una cosa así, con los auriculares escuchando algo mío o algo que le gusta a la gente que haga yo. No sé, todavía no lo puedo conseguir, pero ya. No, ya es genial, es algo, es algo tonto, es algo simple, pero. Bueno, una meta que te inspira a seguir, ¿no? Está genial. Sí. ¿Han tocado una vez en la escuela? Sí. El año pasado estuvimos tocando. ¿Y el...? No nos escuchaste. ¿El viernes que viene, no? ¿El otro? Van a tocar. El 7 de junio. Volvemos a tocar. Bien, entonces el 7 de junio tocarán en contramano. En retorno, así que... Sí, porque el centro está organizando viernes por medio tocada así a full. Así que... Bueno. El viernes pasado estuvo... 5 más 1. Exacto. Miri y Lucy, ¿nos quieren contar las novedades? Bueno, está el torneo de fútbol, las inscripciones están en preceptoría o se pueden inscribir en Facebook. Y la subasta de arte también, que fue el jueves pasado. Sí. Y también el viernes estuvo el acto 25 sí. de mayo. La subasta se va a volver a hacer, la comento así, porque se han subastado las esculturas de chicos que han egresado hace muchos años y no las pasaron a buscar nunca. Esa plata irá destinada al taller, arreglar algunas cosas, comprar materiales que los chicos... quinto, sexto, sobre todo sexto, necesitamos mucho, que son muy caros, pero se prestó un poco para el chiste, así que se va a volver a hacer un poco más organizado, pronto, vamos a informar las fechas. Después, ¿qué más, Mil? Y también está la Feria del Libro el 31 de mayo a las 6:40. Este viernes, entonces, tarde, sí. Se va a hacer la exposición de los chicos que viajaron a la Feria del Libro. Así que están todos invitados porque es un evento abierto. Siempre está muy bueno, así que estaría genial que todo el que esté escuchando pueda darse una vueltita. Obviamente el equipo de Centro del Aire va a estar ahí cubriendo. Así que... Bueno, un comentario rapidito. Kaiser Souls, puede ser, comentó, respondió la consigna y dice que, bueno, resumiendo... Que no tenemos que ignorar que hay muchos adolescentes que día a día se juegan su autoestima, que una mirada, un gesto, una palabra puede ser dolorosa como un golpe. Así que nos pide que los chicos como nosotros, que tenemos que alzar la voz y proteger a nuestra generación. Así que bueno, gracias por comentar y por escuchar. Duna siempre nos sigue, siempre está con su comentario, con su... Está bueno eso también. Su opinión. Es como que controlamos a la gente que nos escucha. Ah, super. Llevamos un conteo. Vamos a llevar una estadística. Bueno, adiós. No sé, ¿algo más que quieren comentar? ¿O saludos o algo? Bueno, yo le mando un saludo a Herman. Herman Maldonado. Y bueno, nada más. Ah, Martín. Y a la Marti, a mi hermana. No era lo que quería decir. Bueno, yo a mi papá y a mis abuelos que seguro están escuchando. Buenísimo, Mili y Lucy, ¿quién más? O sea, los chicos que de primera, no sé, si los que están escuchando y a mi familia que también que está escuchando. Claro, a cuarto cat también. Sí, que cuarto está cat, muy bueno. Están escuchando. Sexto cat, obvio, porque arte es lo mejor. Acá hay un chico traidor que nos abandona. Sí. Él se lo pierde. No sé cómo le habremos caído la primera clase. Un día. Imagínense que llegó un día y se decidió por volver al otro curso. Bueno, ay, no. Él se lo pierde. Todo. Mejor. Ah, mejor. Sí. Es libre, déjenlo. Bueno, ¿hay tiempo para otro tema? ¿Sí? ¿Cómo sí, que alguien? Que me colgué un poco. Sí, bueno, sí, vamos, bueno, vamos a irnos despidiendo. Nos entusiasmamos. Ya con un tema de los chicos, si les parece, pues les pinta tocar otro tema. Sí, sí. Bueno, así que ya con esto nos despedimos hasta el próximo programa, el lunes. Nos esperamos. Síganos bueno, escuchando. Bueno, queríamos decir que este tema lo escribió esperemos el señor Mariano Mapadín. Sí, le mandamos un saludo también, el bajista. Dale, vamos a hacer una acotación, esperemos que la próxima no haya tanto corte de luz, ni vientos ondas. Así podemos seguir con el programa sin interrupción. Problemas técnicos. Exacto, bueno chicos, cuando quieran. Será tu acorde el que no falle. Será tu voz la que me salve. Será tu acorde el que no falle. Será tu voz la que me salve.